Bienvenidos. Este es el día número 235. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del Cantar de los Cantares y del Evangelio según San Lucas. Ponemos nuestra esperanza en el Señor y en aquello que leemos en la misma Biblia, allí donde dice: Dios, que ha iniciado esta obra buena, la lleve a feliz término. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 13. Simón supo que Trifón había reunido un gran ejército para invadir y devastar a Judea. Viendo que el pueblo era presa del pánico, subió a Jerusalén, reunió a sus habitantes y los exhortó diciéndoles: Ustedes saben muy bien todo lo que yo, mis hermanos y la familia de mi padre hemos hecho por las leyes y el santuario, y las guerras y tribulaciones que hemos soportado. A causa de esto, todos mis hermanos han muerto por Israel y he quedado yo solo. Pero lejos de mí tratar de ponerme a salvo en los momentos de peligro, ya que no valgo más que mis hermanos. Al contrario, vengaré a mi nación, al santuario, a las mujeres y a los hijos de ustedes, porque todos los pueblos, por el odio que nos tienen, se han unido para exterminarnos. Al oír estas palabras, se enardeció el espíritu del pueblo, y todos le respondieron a una sola voz: Tú eres nuestro jefe, en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán. Dirige nuestra guerra, y nosotros haremos todo lo que nos mandes. Luego reunió a todos los hombres aptos para la guerra. Se apresuró a terminar los muros de Jerusalén y fortificó todo su contorno. Enseguida envió a Jonatán, hijo de Absalón, a Joppe, con un buen número de hombres, y éste expulsó a sus habitantes y se estableció en ella. Trifón partió de Ptolemaida al frente de un gran ejército para invadir el país de Judá, llevando prisionero consigo a Jonatán. Entonces Simón acampó en Adidá, frente a la llanura. Al enterarse Trifón de que Simón había sucedido en el mando a su hermano Jonatán y que estaba preparado para combatir con él, le envió mensajeros para decirle: Tenemos en nuestro poder a tu hermano Jonatán por las deudas contraídas con el tesoro real en el desempeño de su cargo. Envíanos 100 talentos de plata y a 2 de sus hijos como rehenes, no sea que una vez puesto en libertad se vuelva contra nosotros. Solo así lo soltaremos. Simón, aunque se dio cuenta del engaño, mandó traer el dinero y a los niños, a fin de no provocar una fuerte oposición de parte del pueblo, que de lo contrario hubiera dicho: por no haberle enviado el dinero y a los niños ha muerto Jonatán. Entonces envió a los niños junto con los 100 talentos, pero Trifón faltó a su palabra y no liberó a Jonatán. Después de esto se puso en marcha para invadir el país y devastarlo. Dio un rodeo por el camino de Adorá, mientras Simón y su ejército le seguían los pasos por todas las partes donde iba. Al mismo tiempo, los de la ciudadela enviaban mensajeros a Trifón, instándolo a que viniera por el desierto y les hiciera llegar víveres. Trifón dispuso toda su caballería para ir, pero aquella noche cayó tanta nieve que no pudo avanzar. Por eso partió y se fue a Galaad. En las cercanías de Bascamá hizo matar a Jonatán, que fue enterrado allí mismo. Luego Trifón dio la vuelta y volvió a su país. Simón mandó recoger los restos de su hermano Jonatán y les dio sepultura en Modín, la ciudad de sus padres. Todo Israel hizo un gran duelo por él y lo lloraron durante muchos días. Simón construyó sobre el sepulcro de su padre y de sus hermanos un mausoleo bien alto, de manera que pudiera verse, cubriéndolo por detrás y por delante con piedras pulidas. Levantó 7 pirámides, una frente a otra, dedicadas a su padre, a su madre y a sus 4 hermanos. las adornó rodeándolas de grandes columnas, y sobre estas colocó escudos con armas, en recuerdo eterno. Junto a las armas hizo esculpir unas naves, para que las vieran los que navegan por el mar. Este es el mausoleo que construyó en Modín y que existe hasta el día de hoy. Trifón, que actuaba insidiosamente con el joven rey Antíoco, terminó por matarlo. Ocupó su trono y se ciñó la corona de Asia, causando grandes estragos en el país. Simón, por su parte, reparó las fortalezas de Judea, las rodeó de altas torres y de grandes murallas con puertas y cerrojos, y almacenó víveres en ellas. Después eligió a algunos hombres y los envió al rey Demetrio para que éste concediera al país una remisión de impuestos, ya que Trifón no había hecho más que cometer depredaciones. El rey Demetrio accedió a su demanda y le escribió esta carta. El rey Demetrio saluda a Simón, sumo sacerdote y amigo de reyes, a los ancianos y a la nación de los judíos. Hemos recibido la corona de oro y el ramo de palma que ustedes nos enviaron, y estamos dispuestos a otorgarles una paz completa y a ordenar a los funcionarios que les concedan la exención de las deudas. Todo lo que hemos decretado en favor de ustedes mantendrá su vigencia y quedarán en poder de ustedes las fortalezas que han construido. Les indultamos los errores y delitos cometidos hasta el día de hoy y renunciamos a la corona que nos deben. Si se percibía algún otro impuesto de Jerusalén, ya no será exigido. Si alguno de ustedes es apto para enrolarse en nuestro séquito, podrá inscribirse, y que haya paz entre nosotros. El año 170, Israel fue liberado del yugo de las naciones. A partir de entonces, el pueblo comenzó a escribir en los documentos y contratos. Año primero de Simón, sumo sacerdote insigne y general en jefe de los judíos. En aquellos días, Simón acampó frente a Gázara y la sitió con sus tropas. Fabricó una torre móvil de asalto y la acercó a la ciudad. Así embistió uno de los baluartes y lo tomó. Los que estaban en la torre saltaron al interior de la ciudad y se produjo entre la gente una gran conmoción. Los habitantes de la ciudad, con sus mujeres y sus niños, subieron a la muralla, rasgándose las vestiduras y pidiéndole a gritos a Simón que les concediera la paz. «No nos trates», le decían, «según nuestras maldades, sino según tu misericordia». Entonces Simón se reconcilió con ellos y dejó de atacarlos, pero los expulsó de la ciudad y purificó las casas donde había ídolos. Así entró en la ciudad, entonando himnos y bendiciones. Después de limpiarla de toda impureza, estableció en ella gente que practicaba la ley, la fortificó y se construyó una residencia. Los que ocupaban la ciudadela de Jerusalén, como no podían ir y venir por la región para comprar y vender, se vieron acosados por el hambre, y muchos de ellos murieron de inanición. Entonces clamaron a Simón pidiéndole la paz. Él se la concedió, pero los expulsó de allí y purificó la ciudadela de toda contaminación. Los judíos entraron en ella el día 23 del segundo mes del año 171, con vítores y palmas, al son de arpas, címbalos y cítaras, y entonando himnos y cantos, porque un gran enemigo había sido exterminado de Israel. Simón dispuso que este día se celebrara cada año jubilosamente. Luego fortificó la montaña del templo a lo largo de la ciudadela y se estableció allí con los suyos. Y al ver que su hijo Juan era ya un hombre, lo nombró general de todas las tropas. Juan vivía en Gázara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Cantar de los Cantares, capítulo 7. Habla el coro. Vuelve, vuelve, Sulamita. Vuelve,